Miércoles. Confesar a Jesús, el Dios hombre. ¿Cuál era uno de los problemas que afrontó Juan en su tiempo? ¿Y cuál, dice él, es otra marca de un profeta verdadero? Primera de Juan 4, 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Uno de los problemas en los días de Juan era la cuestión de la naturaleza humana de Cristo. ¿Fue Él realmente carne y sangre o, como pensaban algunos, solo pareció tener un cuerpo? El comprender y confesar que Jesús fue verdaderamente humano llegó a ser tan importante en los días de Juan que él declaró que eso era una prueba de un profeta verdadero. Esta prueba es más amplia que sencillamente creer que Jesús se hizo un ser humano. Incluye todo lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Él tomó la humanidad con un propósito. Llegó a ser un hombre para vivir una vida sin pecado, y entonces morir por una humanidad pecaminosa. Pero, más que eso, llegó a ser un hombre a fin de que, después de su resurrección y su ascensión, pudiera ministrar en favor de nosotros en el santuario celestial. Nuestro sumo sacerdote es capaz de comprendernos y puede simpatizar con nuestras debilidades, porque Él fue tentado en toda forma en que los seres humanos son tentados. Todo profeta verdadero señalará a la gente a Jesús, el Dios hombre, que es el Salvador y el ejemplo para toda la humanidad. La vida de Elena de Guay estuvo dedicada a ser precisamente eso. Ella escribió, Cristo Jesús lo es todo para nosotros. El primero, el último, el mejor en todas las cosas. Jesucristo, su espíritu, su carácter, da color a todas las cosas. Es la trama y urdimbre, la misma textura de nuestro ser entero. Cristo es un Salvador vivo. Al continuar mirando a Jesús, reflejamos su imagen hacia todos los que nos rodean. ¿Por qué es tan importante que los profetas verdaderos exalten a Cristo Jesús? Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El espíritu ecuménico y el pensamiento posmoderno han saturado hoy a todas las iglesias cristianas, erosionando la singularidad del cristianismo y, especialmente, la importancia de Jesucristo como Salvador del mundo. En contraste, Elena de Guay escribió, «La única esperanza para los hombres caídos consiste en mirar a Jesús y recibirlo como el único Salvador. Solo la verdad bíblica y la religión de la Biblia soportarán la prueba del juicio. Exaltemos a Jesús, el Salvador de los hombres. Hablen de su amor, hablen de su poder». Ver también la sección para el viernes.